Vamos con las cuestiones relacionadas con la actualidad local. Vamos a quedarnos con una cita además muy interesante, solidaria, que va a tener lugar en la jornada de mañana sábado en la Avenida de España. Lo cierto es que a principios de semana ya conversamos con la Escuela de Artesanos de la Piel y destacamos, por ejemplo, que ellos van a estar situados allí en el centro de la avenida para poner a la venta el que han denominado como preciso solidario, cuya recaudación al precio de 5 euros va a ir destinada a la familia Gómez Oñate. Hay diferentes iniciativas que se están poniendo en marcha por parte de colectivos particulares en toda nuestra localidad, como además es común en Ubrique, es algo que tenemos que decir a boca llena, que siempre hemos celebrado esa solidaridad y cómo nos volcamos con las iniciativas que así lo precisan y con, bueno, pues, con casos concretos como el de la familia Gómez Oñate. Y en ese sentido, ya apuntamos que había un colectivo de peluqueros, de barberos de nuestra localidad que estaba preparando una actividad también, que en concreto va a coincidir también mañana sábado. Le vamos a hablar de esa maratón, podemos decir, que van a desarrollar, que se va a prolongar desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Una iniciativa por parte de distintos barberos ubriqueños, de la que nos va a hablar en concreto Paco Fernández, que conocerán perfectamente. Bueno, pues él es uno de los impulsores junto a otros compañeros de nuestra localidad. Paco, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? Bueno, pues como decimos, iniciativas que habéis querido poner en marcha que seguramente nuestros oyentes hayan visto, hayan conocido a través de las redes sociales, pero que por supuesto nosotros también queríamos dar información al respecto para que toda aquella persona que quiera colaborar, desde luego, pues mañana acuda a esa cita solidaria. Si te parece, comenzamos un poco por el principio. ¿Cómo surge la idea, Paco? Bien, pues mira, Juan Carlos, mira, esta idea la propone Rafael, un compañero peluquero de Cádiz, que él ya ha hecho maratones solidarios en su ciudad. Entonces, comentándolo conmigo, porque lo conozco hace algunos años, me lo propone y lógicamente no se puede uno negar. En definitiva, pues lo comento con algunos compañeros y lo echamos para adelante. Y entonces, pues mañana sábado, a partir de las 10 de la mañana, como tú bien has dicho antes, estaremos ahí los cinco peluqueros, pues intentando recordar lo más posible para esta familia. Cinco peluqueros, Paco, que son en concreto. Mira, son es Gustavo, Juan Dorado, Fran Gago, Rafa de Cádiz y yo mismo. Pero también quiero recalcar que hay apoyo del resto del gremio. Quiero decir, nos ha dejado un local el señor Paco Ramos, que hay que agradecerlo aquí públicamente también. Y entonces, nos hemos creado cinco, pero porque es que no cabemos, literalmente. Entonces, te puedo comentar que hay compañeros y compañeras que van a donar el trabajo de ese día en su local, pues van a pasar por aquí, por la avenida, para donarlo. En fin, en definitiva, todo el gremio está colaborando de una manera o de otra, Me decías que para no excluir a nadie, lógicamente. sí, y que de hecho, en cuanto que se ha ido extendiendo la noticia. Pues se ha volcado todo el gremio, como dices, de barberos. Bueno, yo no te puedo explicar porque es que yo ya tengo aquí recaudado algún dinero. Rafa de Cádiz igualmente. Vamos, esto ha sido con el boca a boca, pues esto se ha ido, vamos. Estamos súper súper emocionados porque, bueno, de Ubrique no puedo decir nada. De la gente de Ubrique, esto se pone en marcha en un momento y no te puedes ni imaginar la cantidad de gente que nos ha llamado, que nos ha felicitado, en fin. Espero que todo el evento, pues bueno, el día del evento, pues se congregue allí mientras más gente mejor. Intentaremos hacerlo lo mejor posible dentro de las condiciones que nos da el tiempo y el local, pero vamos, estamos hablando de profesionales, los que están allí. Claro que sí, y como nos decías, la implicación es tanta que algunos compañeros, por ejemplo, al margen de los cinco que voy a estar por allí, también se van a pasar por allí para animar, Sí, para colaborar en los. correcto, correcto, sí. Yo con todos los compañeros y compañeras que he podido hablar, con los que no he podido hablar, pues me imagino que también estarán con nosotros, pues solamente agradecer el apoyo. Es que es increíble que en un boca a boca, tomando un café, pues se haya esto expandido de la manera que se ha expandido. Es increíble. Y destacamos, ¿no? Sobre todo para las personas que nos estén escuchando, cómo pueden colaborar. Vais a estar, bueno, pues realizando vuestra labor desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la Sí, noche. hasta las 12 horas ininterrumpidas. Cada uno va a llevar su parafernalia, su sillón, sus herramientas, y allí, pues, aún no te puedo decir cómo nos organizaremos. Supongo que el que vaya llegando, pues, se irá sentando en el sillón que esté libre, y nada, el pelado que él quiera hacerse, y el precio, pues, lógicamente, va a colaboración con el tema que estamos hablando, que es un precio simbólico de 10 euros. Ya te digo que yo ya he recaudado algunos pelados sin hacerlos. Quiero decirte que no se tienen por qué pelar, que si quiera colaborar sin pelarse, pues lógicamente también se acepta. En definitiva, claro que sí, se trata de conseguir la mayor recaudación posible. Correcto, exactamente. Y hacer un, hombre, que no sea efectivo, porque no, el tema no es efectivo, lógicamente, pero hombre, pero la verdad es que mientras más colaboremos, pues mejor. Eso es indudable. Pues sí, hay que verlo como una fiesta, en este caso, de la solidaridad y de, bueno, al margen, como hemos comentado también con otras iniciativas, de lo importante, lo más práctico, evidentemente, y es necesario, bueno, pues la mayor recaudación económica posible, pero también esto sirve como, bueno, pues desde luego un impulso, un espaldarazo moral, de ánimo, ¿verdad?, a la familia, Totalmente, como se sí, está totalmente de volcando. acuerdo, sí. Sí, porque como se está volcando el pueblo Ubrique, vamos, no tiene palabra, vamos, el pueblo Ubrique es solidario al máximo, vamos, yo no puedo decir yo otra cosa, vamos. Así que invitamos, ¿verdad?, a todas las personas que lo deseen mañana que se hagan ese corte de pelo o si, Sí. bueno, o ahora mismo no les toca, bueno, pues que pasen de todas maneras Bueno, para colaborar, ¿no? exactamente, aunque sea un toquecito para el fin de semana, Ahí está. eso así. Pues nada. Ya, desde las 10 de la mañana, ininterrumpido, quiere decir que ni siquiera paráis en la hora del almuerzo. No sé, si colabora también con nosotros el Bar Moro, supongo que nos dará una tortillita o un algo, pero sí, pero todo va a ser muy rápido para tener un poco de energía, porque claro, son 12 horas. Estamos hablando de que si no se para, pues terminaremos un poco cansados, pero vamos, todo sea por el bien que estamos hablando. Además, si digo yo, ¿no? Si se presentan otros compañeros peluqueros, barberos, pues lo mismo os podéis turnar un poco y También, ya se también, verá, no, ¿no? no, esa opción también se la hemos hablado. Ya te digo que estamos abiertos a todo, aquí no se excluye a nadie. No se excluye a nadie por el motivo de que ya te digo que el local da lo que da. Que si quieren venir otros compañeros, pues yo voy a pelar a este, pues yo pelo al otro, ¿verdad? Pues sin problema, aquí estamos todos a una. Aquí no se lleva a nadie el premio. Claro, y el único hándicap, el único obstáculo en definitiva era ese, ¿no? El contar con un local en una buena ubicación y que además fuese lo Sí. suficientemente grande. Sí, es que ha coincidido que el local se queda libre, que es el local del señor Paco Ramos, donde estaba Monas Barcelona, que cierran en estos días, cierra hoy creo. Y entonces, pues, ha coincidido el local vacío, que se dan las condiciones, tenemos luz, tenemos enchufe, que claro, parece que no, pero es que eso lo necesitamos para nuestras herramientas, nuestras maquinillas, secadores, en fin. Entonces ha venido todo, vamos, a lo justo. Sí, rodado, claro. Y claro, era difícil, muy complicado buscar otro lugar que estuviese mejor ubicado, además que llegase con tantas facilidades y por muy grande que fuera, pues tampoco incluso iba a poder dar cabida a toda la cantidad de barberos, peluqueros que estaban. Claro, es que no sé qué lugar habría que buscar, y además con las condiciones que se dan, como te he dicho antes, que está iluminado, está en el centro de la Avenida España, hombre, es amplio, en fin, y está al paso de todo, tú sabes, los sábados la avenida, cómo se pone, tú y todo el mundo. O sea, que vamos a estar, digamos, dando publicidad desde el escaparate, para entendernos. Pues se va, además vaya a coincidir, ¿no? Con la Escuela de Artesanos de la Piel, comentábamos, con la. Sí, cierto, sí, lo he visto también por las redes sociales, sí, además nos va a venir estupendamente, tanto a ellos como a nosotros, Claro. sí. Una forma de que, además, un sábado el tiempo parece que va a acompañar Va a acompañar mañana también, sábado. sí. Así que esperemos que de una u otra manera. Se vaya consiguiendo la participación tanto con el tema del preciso solidario, ¿no? Como con, en este caso, el sector de El barbero. corte de pelo o el arreglo, como se quiera llamar, sí. Muy Sí. bien. Pues nada, pues agradecerte, por supuesto, Paco, que nos hayas acompañado durante estos minutos y daros la enhorabuena, desde luego, por Sí, esa no. iniciativa. Gracias a ti, pero vamos, las gracias a todo el pueblo y a todos los compañeros, lógicamente, no solo a mí. Pues el agradecimiento, la enhorabuena, ya digo, a todo el gremio de peluqueros, de barberos, nuestra localidad, que se han volcado también con esta situación. Y ojalá que sean muchísimas las personas que os falte tiempo, ¿no?, mañana. Sí, sí. Esperemos que mañana pues no paremos ni un segundo, que sería lo suyo. Sí, señor. Recordamos, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, de forma ininterrumpida, en la zona, es un local situado, todos sabrán más o menos situarse, en el centro de la Avenida España. Hacia... Junto a la librería. Sí, sí, junto a la librería Fábula, ¿no? Sí, correcto, sí, sí, ahí es. Pues donde estaba Modas Barcelona, en ese local se va a desarrollar esta iniciativa solidaria. Pues Paco, te dejamos que sigas trabajando, que te agradecemos además que haya ese hueco para nosotros. Muchísimas gracias y lo dicho, enhorabuena por esa iniciativa. A ti, Juan Carlos, y a todo el pueblo. Un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo. Venga, buenos días, adiós.